El viaje. El viaje aporta la felicidad, no el destino. Disparo de salida para tu existencia vital en la plaza pública, paso 25. La misión del alma es evolucionar hasta transformarnos en espíritus vitales que regresan a la fuente universal. La tarea de los hombres y las mujeres es la conciencia despierta que danza con la vida del alma que se traslada a la quinta dimensión. El paseo por la Tierra es un trayecto fabuloso cuando se comprende que se trata de una aventura y un juego divertido donde sufrir no es la premisa. Como nunca lo fue el miedo o la mentira, el engaño está en la trampa, en la estructura del sistema actual. Anticípate ante cualquier forma de autoridad e institución, en la comprensión de la energía cósmica, porque con la potencialidad activada, todo resulta mucho más sencillo y agradable para la generación cósmica, la comunidad naranja. La singularidad de la vibración radica en sus cualidades altamente extraordinarias, de fácil uso y proyección social, además de una rápida asimilación para quienes avanzan alegremente y confiados por la cuarta dimensión. Hace falta una experiencia directa, un sentir especial de la vida palpitando bajo la piel en clara y evidente vibración armónica con uno mismo y el universo. Sin ego ni armadura, sin espada ni enjambre de pensamientos agitados por una mente amaestrada. Hombres y mujeres del planeta que se consideran seres inteligentes y felices, sin embargo, se comportan a diario como sus propios enemigos al limitar y restringir la energía en favor de las influencias externas que dominan su comportamiento autómata. Supongo que a estas alturas esto ya no te sucede a ti. Que has aprendido a abrazarte por dentro y conciliarte con tu esencia genuina es algo que intuimos y anhelamos. Cada vez que el sistema altera tu equilibrio existencial, abrázate por dentro, concíliate con tu esencia genuina, con la energía. Apreciado oyente, bien hecho, bien hecho. Es aquel acto que no causa arrepentimiento ni lamento o remordimiento, cuyas consecuencias y resultado se experimenta con el alma llena de gracia y la conciencia tranquila. Seguro te embriaga a una paz interior que nadie puede arrebatarte con comentarios o insultos, ¿cierto? Cuando el ciudadano cósmico se atiende honestamente, dialoga constructivamente consigo mismo y refleja su sentir a su alrededor, manifestando convicciones y principios, entonces aquella armadura que fuera el ego es innecesaria. El cosmos está con él y ella. Ella y él están con el cosmos. Ser humano y cosmos devienen la misma y única sola cosa, energía vital que palpita en la Tierra, la misma que sostiene en armonía al universo. Está enfrente el maestro, se muestra ante el espejo como el descubridor de tesoros inmensos y a su vez como el árbitro que señala los vicios que ocasionan daños directos e indirectos. Los prejuicios a terceros son dañinos para uno mismo y el mundo que habita nuestra especie. Lo vemos con el calentamiento global o la constante agresión a la naturaleza de parte de las grandes industrias que son posible por el frenético consumismo de la materialidad. Una serie de objetos programados para ser inútiles al poco tiempo, obligando a seguir comprando y aumentando el número de máquinas presentes en la civilización. Tú eres tu mejor amigo. Te irá bien la asociación con esta clase de cosa etérea e invisible que te habita en el alma como aliada. Su compañía te beneficiará, pero lo hará únicamente si intercambias palabras y una relación constante con la energía, singular entidad que te habita y que proviene de la fuente universal. La fuente del universo eres tú mismo. El universo y su función existencial está en ti, en tu gesto y tu acto, que construye la vida y el mundo en la Tierra. Permite que te oriente y te guíe y te avise y te disuada ante la equivocación que se presenta como ilusión programada por la inteligencia artificial. Esta expresión de ti mismo es muy valiosa cuando le permites estar atenta y vigilante para que te grite con voz de alarma, aullando desde el cosmos, con pellizcos de intuición y telepatía en el alma sensible que ama de manera incondicional. Sin embargo, sucede demasiado a menudo que las personas se relacionan sin filtrar la influencia externa, mensajes y sutiles órdenes encubiertas que modifican actividades y actitudes y pensamientos. Demasiados autómatas enchufados al sistema y la red de internet están al descubierto, son presas fáciles y víctimas seguras porque no seleccionan las radiaciones y se dejan envolver por las ondas electromagnéticas en vez de las vibraciones energéticas. Demasiados ciudadanos computadora no se están protegiendo de las fuerzas mezquinas e indecentes que alteran convicciones y complican la vida saludable y pacífica en nuestro planeta. Si continúan manteniendo cerca a los sujetos al sistema, torpes en el amor y enemigos de la verdad, seguirán emborrachándose de más y más y más materialidad, embruteciendo su espíritu universal, porque cuando se contagia el temperamento materialista, a su vez te intoxican con el mecanismo económico que la jefatura negativa promueve despiadadamente para controlar y dominar, explotando a la población mundial, que devienen sus esclavos, esclavos de sus propios vicios y de la servidumbre a la mente y el ego, en vez del alma y la energía cósmica. Pero quienes beben agua de viento se conectan a la fuente. ¿Qué significa la expresión? El agua es mucho más que una sustancia líquida sin olor, ni color, ni sabor. Se trata de la energía más visible que manifiesta el viaje existencial en sus distintas etapas. Se encuentra en la naturaleza en estado puro, formando ríos, lagos y mares que ocupan las 3/4 partes de la Tierra para evidenciar la proporción de energía cósmica en los actos cotidianos que conforman las situaciones y los acontecimientos y la historia de nuestra especie. El agua está en los cuerpos de los seres humanos. Forma parte de los seres vivos que habitan nuestro planeta, constituida básicamente por hidrógeno y oxígeno, H2O. Pero se trata de la sustancia cósmica más viva en nuestro planeta, que no solamente se obtiene por infusión y destilación u otro procedimiento de laboratorio a manos de los científicos llamados expertos. ¿Cómo pueden ser expertos de nada quienes ignoran su alma? El agua es una sustancia presente en los vegetales, como las hojas y las flores, y los frutos o las cortezas de ciertas plantas. Pero también está presente en partículas invisibles, en los minerales. El agua sirve para evidenciar la presencia del cosmos en la vida y el mundo que habitamos. Y el viento es el éter en movimiento. Una corriente de aire que se produce en la atmósfera al variar la presión, igual como si el dedo de los señores dioses presionaran un botón. Algunas perturbaciones provocan fuertes vientos, pero algunas perturbaciones ocasionan la ausencia de viento, la pasividad de la mano de ciertos dioses tecnológicos. El viento es movimiento, la danza con la vida que se mueve por y entre los eventos del mundo. Una corriente que deviene el ambiente agitado o relajado, circunstancias que influyen en una situación establecida y pueden hacerla variar en distintos aspectos. Por ello, el alma sopla vientos de amor incondicional. No es que un vaso está medio lleno o medio vacío, y así se explica el temperamento optimista y el pesimista. No, el vaso siempre está completamente lleno. Constantemente hay una parte de agua y una de aire que se convierte en viento que agita la vida. El agua es la sabiduría cósmica que vive serenamente en la naturaleza y el cuerpo de los seres vivos. Existe en el cuerpo humano para ser utilizada en favor de la fraternidad universal. Los que se han abrazado por dentro riegan, canalizan su conciencia vital, imperturbables ante el miedo, impulsados por el viento, a favor de la sociedad mejorada. La generación cósmica se desapega de las cosas. No se implica en la avidez de lo material, no se deja atropellar por la autoridad. Alcanza un estado de plenitud y satisfacción interior en el que jamás hay sufrimiento o desdicha, porque saben perfectamente la distancia entre la alegría y la felicidad. Permanecen ante los distintos desafíos del día a día sin que los afecte la crítica o la calumnia, el desaliento o la duda, el abatimiento o la pasividad, porque son inmunes a la influencia externa, enfocados en su vibración. Las jornadas repetidas en una rutina insípida y sofocante no son aptas para quienes saben de la conducta cósmica. Para ellos y ellas existen las jornadas de eclipse dorado, centradas en el aunar esfuerzos, promueven su propia paz interior que nace del silencio, del me amo a mí, que alienta a los demás a háblame desde adentro. Seis expresiones que son seis títulos de canciones de conciencia de Old Sasha, Rockaware, música para la innovación social. Están disponibles en Spotify, en iTunes y demás plataformas de streaming. Jornadas de eclipse dorado, aunar esfuerzos, paz interior, silencio, me amo a mí, háblame desde adentro, canciones recomendadas. La ley natural o ley fundamental del universo es la única que no necesita juez ni abogados que se enfrenten. Ya sabes cuál es. Es tan sumamente simple y fácil de aplicar. Nunca jamás, bajo ningún concepto, dañar o perjudicar a otro ser vivo, exactamente. Ante una agresión, por supuesto que es legítimo defenderse. Reducir la presión del sistema es un acto de protección que habla de soberanía, de responsabilidad, de respeto hacia uno mismo y el conjunto de la especie en la que participamos. Significa que vuestro futuro todavía no está escrito, como no lo está el de nadie. Vuestro porvenir solo depende de vosotros. Labraos uno que sea bueno. Nuestro futuro depende de nosotros. Aquí va un consejo. Cuidad del indefenso. Cometed errores. Corred riesgos. Porque si algo me ha enseñado la vida, es que nunca es demasiado tarde para crecer. El ser humano justo es aquel que decide con imparcialidad acerca de aquello que es lo más adecuado, ajeno a lo correcto, de la narrativa oficial que se centra en la autoridad y lo legal que vigilan policías y ejércitos. El gesto y el acto apropiado está separado de lo incorrecto, indecente y obsceno. Pero ¿quién puede señalar las cosas que sí se pueden hacer y las cosas que no se pueden hacer? ¿La autoridad? ¿La inteligencia artificial? Sobre todo cuando, una vez escritas las reglas, su contenido no se aplica a todos los hombres y las mujeres por igual. ¿Dónde está la igualdad? ¿Que no hay justicia real? Nunca podrá existir la justicia sin la imparcialidad. Pero las leyes escritas ya no están para garantizar el orden. Existen para fortalecer a la autoridad y reducir las oportunidades de la ciudadanía planetaria. ¿Cómo puede haber parcialidad o juicio justo si los jueces son elegidos por la clase política que gobierna? ¿Cómo puede haber parcialidad o juicio justo si quien clama justicia no puede exponer el caso directamente y con libertad? ¿A quién debe juzgar los hechos y las circunstancias para emitir un veredicto? ¿Cómo puede haber parcialidad o juicio justo si el defendido debe ser representado por otra persona que habla en su nombre y, de repente, ser víctima de traición cuando su abogado pacta con la parte contraria en contra de sus intereses y legítimos derechos? No puede haber una resolución del conflicto si las partes enfrentadas no pueden comunicarse directamente, inmersas en un enmarañado proceso largo y tedioso que ha demostrado que los tribunales son lentos e incompetentes. Pero sobre todo, no puede existir la verdadera justicia, puesto que para ser totalmente imparcial, la persona que emite un juicio debe ser absolutamente fría y carente de ninguna emoción. No se puede ser imparcial si late el corazón. No se puede ser imparcial con los prejuicios que dicta el ego. Antes de la insensibilidad para aplicar el contenido de las leyes redactadas y aprobadas, prevalecen los intereses y los instintos más bajos. Además de los pactos y los pagos, los favores y las recompensas, lo que es asombroso es entender que si hubiera buenos sentimientos, no habría necesidad de tribunales. Si se practicaran los principios humanistas fundamentales, no habría necesidad de leyes. La virtud del buen sentir es una noticia maravillosa. Si se expresan los hombres y las mujeres a través del amor incondicional, sabiendo que el otro ser humano también soy yo, y viceversa, únicamente existirían malentendidos que bien podrían resolverse mediante la simbiosis de las almas, sin que medie un tercero o una institución o un mecanismo burocrático que al final se traduce en negligencia o veredictos injustos, pues las condenas son al final para quienes no tienen suficiente dinero o amigos con influencias entre la gente del poder. Es mentira que hay justicia en la tierra. Es verdad que existe la crueldad, la impunidad, los castigos y las cárceles, igual que existe la violencia y la guerra, pero es por la ausencia de amor incondicional y fraternidad universal que suceden estas cosas? Porque hay una zona oscura de las personas que no se quitan ni la máscara ni la armadura. Y su sombra, representada por el ego y la codicia, salta al exterior ensuciando lugares, asaltando a otros que son igual que ellos y ellas. Si se reprimiera el egoísmo y la codicia, ¿no habría odio ni mentira? Si se impulsara el alma y su vibración, ¿solo habría alegría y cooperación? Es tan fácil entenderlo, es tan difícil aplicar esta simple concepción de la vida y el mundo. La clave para la plenitud y la satisfacción existencial del ser humano radica en hacer sencillas las cosas que el sistema ha conseguido hacer más complicadas y la inteligencia artificial más abstractas, para quienes no entienden de datos y algoritmos. Mientras los ciudadanos de nuestro planeta sigan enfrentados consigo mismos y contagiando con su torpeza a los demás, mientras se siga alimentando al sistema que no incluye el amor como materia prima, mientras la influencia de la inteligencia artificial siga dando otra vuelta de tuerca al temperamento materialista y el mecanismo económico que subyuga a los seres humanos convertidos en siervos y esclavos, se sustituye a la energía cósmica por brutalidad y embrutecimiento, mientras la mente y los pensamientos estén por encima del alma y la vibración, no habrá paz en la Tierra, habrá cada vez más y más autoridad que restringe la existencia natural que fluye en armonía. Amar a los demás seres humanos, de igual modo a como te amas a ti mismo, en la comprensión de que todo es una y la misma sola cosa. Sin embargo, todo el proceso está detenido y gana la influencia externa, porque demasiados ciudadanos, capaces de amarse a sí mismos incondicionalmente, postergan esta cita del abrazarse por dentro y conciliarse. Felicidades si tú has superado esta etapa y te encuentras ya vibrando ya en la cuarta dimensión, pasando del círculo a la espiral. Enhorabuena, lo has comprendido. La electricidad del deseo acalambra en cualquier lugar y situación, a cualquier hora, y no importa quién está delante. La emoción se activa y surgen mil pensamientos, pero al concentrarte en la necesidad y el sentir, la mente pasa a un segundo plano y toma el timón la conciencia del alma, que conoce el rumbo y el ritmo de su itinerario natural. Desde la infancia inocula el sistema al ser humano el concepto de autoridad y obediencia, para que su desempeño social en la etapa adulta sea encajar perfectamente en el engranaje de la maquinaria que arrolla las almas humanas. Por décadas fue el consumir y no sentir el alma. Se enredó a los hombres y a las mujeres con la trampa de la escasez del dinero. Un dinero que no se obtenía si no te alquilabas para trabajar en agotadoras jornadas que te dejan exhausto. Mientras los inventores del dinero producían todo el que querían para sus caprichos. En la presente decisiva década de jaque mate, la inteligencia artificial hará posible que realmente no se pueda vivir sin dinero, porque el único dinero que circulará por el mundo será digital y estará en manos de la red de Internet. Pero nunca fue cierto que sin dinero no hay existencia humana. Sin agua, sin aire, sin la vibración humana, no hay existencia natural. Se necesita una tiranía digital inmensa que, sin embargo, puede frenarse y detenerse desde los municipios mediante la acción planetaria del ser humano, el ciudadano que se empodera y participa de la agenda ciudadana municipal transformadora. Y ahora sé lo que debo hacer. Seguir respirando. porque mañana volverá a amanecer. Y quién sabe qué traerá la marea. Nietzsche tenía razón. Mi libertad siempre ha estado aquí, a mi alcance. Esta es mi última oportunidad. Esta es mi única y exclusiva vida. Tenías razón. La libertad no es solo un sueño. Está ahí, al otro lado de esos muros que nosotros mismos construimos. Se puede ser y estar en el mundo sin inteligencia artificial, en un territorio que deviene un conjunto de ciudadanos que practican principios humanistas, una ciudad que se desmarca de los colectivos organizados egoístamente, una comunidad donde florece el amor y la fraternidad en el territorio fértil que siembras como ser humano. Con alma activada, los nuevos gestores del bienestar de la población, bombardeados por la programación del discurso mediático, acorralados por la presión de las noticias para dividir a la población, prolifera el odio y el miedo, el egoísmo y la mentira. Publicidad y oferta surgen como distracción, aumentando los placeres que desorientan y confunden, porque se centran en las emociones que deterioran la plenitud de la existencia humana, mientras los instintos bajos y la reacción al deseo sean más habituales que la voluntad consciente y el compromiso con la sociedad mejorada. A la raza humana le quedan 3 días antes de convertirse en la extensión de la inteligencia artificial. Los ciudadanos computadora y las personas que han sido seducidas para dejarse implantar chips y extensiones de las máquinas se convierten en dispositivos electrónicos con patas que van según ordenan los algoritmos a través de las ondas y los wifis, porque atrapados por las campañas mediáticas de ingeniería social, rodeados de militares y policías, supervisados por individuos ocultos en las sombras, en vez de aterrorizarse y huir y escapar, los autómatas del sistema se sonríen con las narices pegadas a la basura en la televisión, aplauden celebrando la confrontación del deporte y la competición que causa euforia o humillación, con carcajadas furiosas y rabiosas ante las caricaturas de los políticos. Pero afortunadamente, tú, apreciado oyente, te has elevado ya por encima del laberinto de la ignorancia. Eres inmune a las ilusiones del sistema. La conciencia vital que se activa ya no se abandona. Una vez se rasga el velo de la mentira, el engaño es como un globo que se deshincha, se ignoran las normas absurdas y se deja de colaborar con la usura de las entidades financieras. Algunos hombres y mujeres del planeta siguen siendo rehenes del sistema, pero algunos seres humanos han recorrido el sendero invisible, que se hace visible para mostrar el propio destino, la oportunidad de la dignidad y la libertad. La plenitud existencial da comienzo con la comprensión de la energía vital y su capacidad de vibrar en la comunidad. Lo sabemos. Cada vez somos más los que confiamos en la mutación, en la posibilidad de convertirnos en co-creadores de la vida y el mundo. Necesitamos el mundo que nos habita, en el entorno inmediato, el territorio apropiado, el lugar adecuado para existir a plenitud de facultades. Se libera al ciudadano cósmico del deseo, del apego, del engaño de la jefatura negativa. Arrincona las emociones que procesa la mente con los protocolos de la programación sistemática y se escucha la voz interior, el rumor del cosmos en la intimidad de la propia esencia. Así reconocemos la energía, Así nos reconectamos a la fuente universal. Así encontramos un repentino gozo para el destino, al sincronizarse con nuestros atributos que descubren la sabiduría cósmica. Así armoniza nuestros dones y talentos más allá de lo físico y lo mecánico del cuerpo, más allá de la popularidad y los cheques bancarios y la reputación en la red de Internet. Cada ser humano dispone de la oportunidad de elegir si quiere o no quiere permanecer alegre y consciente, activo y capaz de influir en la vida y el mundo. Todos los obstáculos se superan. Para eso existen para superar los niveles de capacidad que se ejercitan. El entrenamiento es la base del desarrollo para que fluya la evolución, el viaje, la aventura. Sirve para avanzar, para crecer, para desplegar nuestra totalidad. Todo empieza con la voluntad consciente del amor universal, la unidad. Todos en la vibración. Todo es energía. Se trata de una elección particular. Elegir el comprender y participar. Pero además, es esencial entender que al no cooperar con el proceso natural, se entorpece el mismo proceso, la existencia misma queda interrumpida. Las personas que se dejan vencer por la materialidad, en vez de abrazar la espiritualidad, crecen físicamente, pero no avanzan en su dimensión humana, convertidos en autómatas o soldados del sistema que se benefician de ciertas ventajas de la autoridad. Son sujetos que se mueven, pero que son incapaces de vibrar. Se agitan en la tercera dimensión, pero no emergen desde sí mismos con el cosmos que constata la plenitud. Se excitan en un círculo vicioso, pero no ascienden hasta alcanzar la dinámica de la espiral que fluye sin detenerse, expresando su potencialidad. Va una confesión particular. Mi abuelo me dijo antes de morir que la mayor expresión de la vida es el amor. Igual que lo hizo Einstein en una carta a su hija. Cuando el director del colegio me preguntó qué iba a ser de mayor, le respondí: el mejor amante del mundo. Me expulsó del aula. En su mente no había comprensión, tan solo prejuicios. Mis maestros afirmaban que yo no entendía la vida y la educación. También se lo decían a John Lennon, quien supo sintetizar en la canción Imagine la verdadera urgencia de nuestra civilización. Respondí a mis maestros y a todas las expresiones de autoridad con las que me he ido topando durante mi trayecto vital, que ninguno está mostrando lo que realmente tiene de valor la existencia humana. ¿Se molestaron? Incluso me han arrestado por desobedecer, pero me he salido de la fila como la oveja negra del rebaño. Dejo que grite furioso el pastor, que ladre rabioso el perro. Me dedico a enseñar lo que he aprendido. Transmito la gigantesca potencia del amor con humildad, pero con respeto hacia la vida, con la responsabilidad de ser parte del mundo de nuestra época. Hasta entonces, la vida había sido una serie de promesas incumplidas. Trabaja duro y serás feliz. Haz lo correcto y las cosas buenas vendrán hacia ti. Y naturalmente, esperábamos que alguien apareciera y nos quitara eso. Puedes tomar dos caminos, Enola. El tuyo o el camino que otros elijan para ti. Sí, así es la vida. ¿Y qué? Haré lo que tengo que hacer. Aunque me quieran o me odien. Hay que ser sólido. Piensen lo que piensen los demás. Apéndice a esta colección de podcasts sobre existencia natural del ser humano? Funciona. ¡Funciona! ¡Sí funciona! Cuando iniciamos el itinerario con el primer paso, incluso después, durante la redacción del quinto y el décimo, no había a nuestro alrededor la menor sospecha de azimut. Sin embargo, conforme ahondamos en la profundidad del alma, abriéndonos paso por los caminos extraños del ser, fue que de repente hablamos de la situación actual del mundo, porque la vida del ser humano y su entorno van de la mano, son inseparables. Entonces avanzamos a otro nivel. Apareció por sorpresa la democracia, mencionamos la política de la vieja guardia y la política de vanguardia. Surgió la agenda ciudadana ante la cita con las elecciones municipales. Pero votos y candidatos eran ideas inconcebibles al principio. El sendero invisible se hace visible cuando indagas, cuando recorres tu propio sendero y curioseas. Asombrosamente emerge aquello que te habita para expresarse en el exterior, dando forma a la genuina esencia que se proyecta en el mundo. Si vas dando los pasos acertados, en armonía con tu naturaleza, alejándote de la vida artificial programada, nace la auténtica existencia humana que se refleja en la comunidad. Se trata de un verdadero hallazgo que a continuación requiere de coraje y un plan de acción, sin el cual el tesoro no brilla. Hay que hacer algo concreto. Siempre. La propia vida es una herramienta. ¿Cuál es el sentido de la vida? Encontrarlo. Dotar a la vida de significado. Propósito vital que se traduce en proyecto existencial. Porque la vida es lo que sucede mientras te planteas qué hacer con ella. Hay que llenar el implacable minuto de 60 segundos dignos de su transcurso. Ahora que disponemos de un ejemplo y mi propio testimonio, ¿qué vas a hacer con la herramienta que tú dispones en tus manos ahora mismo? Empieza el viaje. Esta es la conclusión. Empieza el viaje. Puedes hacer la lectura del itinerario para la existencia humana a través de los artículos o la descarga del PDF en la ciudadanocósmico.com. la web. Pero también puedes retomar los podcasts y volver a escuchar, preferiblemente antes de acostarte, porque es bueno llevarse al sueño, al descanso, ideas favorables que estimulen, y sorprendentemente al amanecer en la mañana te levantas con todo esto como si hubieras hecho la digestión. Listo para transformarlo en algo real y verdadero. Como decía, la colección Itinerario para la existencia natural expone claramente la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica, la técnica de campo. Si te ha gustado el contenido de los podcasts, recomendamos la lectura de la serie Gimnasia del alma. Francamente, son una serie de preguntas y respuestas que van a sorprenderte, van a tranquilizarte y van a darte otras perspectivas que van a facilitar tu excelencia como ser humano. Este fabuloso viaje, que resulta una preciosa aventura, inicia con el compromiso de libertad. Libérate de ti mismo, floreciendo paso a paso, pero teniendo en cuenta que la verdad no te hace libre. Repito, la verdad nunca te hace libre. La verdad únicamente te hace consciente de la realidad que te rodea, pero es la voluntad consciente lo que acciona el alma, que emerge y trasciende para expandirte en la vida del mundo. Mucho se habla de tomar conciencia y estar despierto. Despierto y con la conciencia al 100%. Pero hay que hacer algo concreto y radical que nos aleja de lo rutinario, porque si seguimos haciendo lo mismo y con las mismas personas en el mismo lugar habitual, nos mantenemos en un círculo vicioso en vez de pasar a la espiral, sinónimo de evolución y continuidad. Lo hemos denominado quinta dimensión. Cuando mencionamos proyectarse es potenciar la excelencia humana. Lo hicimos porque los dones naturales y la conciliación con la esencia genuina provoca una apertura a la potencialidad que activa la totalidad del ser, de manera que los talentos particulares, esas destrezas y habilidades que son tan únicas y nos hacen tan especiales, salen a flote para inundar con agua bendita las tierras áridas y estériles del sistema. Es por tal razón que hacemos énfasis. Confía en tus atributos cósmicos, porque tomar el timón de nuestro velero es primordial para poder alcanzar la isla paradisíaca, esa utopía que todavía no está presente en nuestra vida, pero que no resulta un imposible cuando se asume la responsabilidad y el compromiso de llegar hasta el final. Si a partir de ese momento el rumbo del amor incondicional es el que predomina, rápidamente la mente y los pensamientos pasan a un segundo plano y el palpitar del alma hace bombear el corazón de manera diferente. Entonces comprendes que emociones y sentimientos son cuestiones que nos sitúan en la tercera dimensión o la quinta, donde vibrar es un simple acto de alegría y empatía con los demás. Así es como el ritmo de la vocación cósmica fluye. La simbiosis de las almas proporciona la sinergia que nace de la fraternidad, una expresión de amor potente que engrandece a nuestra especie. El respeto por uno mismo y los demás se expresa naturalmente, y la danza armoniosa se alcanza al priorizar las necesidades existenciales antes que cualquier clase de deseo impuesto por el temperamento material del sistema. Cuando está presente a diario el alma en cada gesto, nos convertimos en co-creadores de la vida del mundo, existiendo en armonía con la sociedad que se mejora a sí misma. Desde la base, el apoyo mutuo y la ayuda recíproca define la conciencia de unidad. Es la confirmación de haber dejado atrás la tercera dimensión. Es el avance por la cuarta, el sendero invisible que se hace visible solo para ti, un trayecto particular que nadie puede recorrer por otro ser humano. Aparece el propósito vital para el desarrollo humano, porque se trata de una especie de marco que ayudamos a definir para que los hombres y las mujeres, ya sean adolescentes o ancianos, establezcan sus propias formas y colores en el lienzo de la vida que dibuja el mundo que habitamos juntos en el planeta Tierra. Asimismo sucede, y este es el punto de quiebre, el cruce de caminos se queda atrás. El sendero invisible se hace visible con cada acierto tuyo. El avance es propio. La directriz surge de la voz interior, del diálogo con uno mismo, del abrazarse por dentro. Al conciliarte contigo es que intuyes y confías en tu avance y desarrollo espiritual. Es el emerger con el alma más allá de la cotidianidad lo que te caracteriza frente a los demás autómatas del sistema, cuyas caretas dibujan personas artificiales. El carácter natural del ser humano vibra en la quinta dimensión sin vergüenza, sin miedo, sin restricciones o limitaciones de autoridades e instituciones. Es el trascender con el buen humor de la mano lo que posibilita a los principios humanistas vibrar en la comunidad que se expresa y se manifiesta con dignidad y libertad, floreciendo con la energía cósmica que se filtra por cada rincón de la ciudad y la historia. componiendo melodías que visten a los eventos que pasan de ordinarios a extraordinarios. Es la claridad del proyecto existencial como herramienta imprescindible para gozar del paseo por la tierra, lo que te prepara para conseguir aquello que te propongas, porque lo que te propones tiene un componente vital universal de trascendencia social. Los actos están enfocados en las ventajas y los beneficios que se comparten con alegría. Es el acceso directo a la autonomía de la energía cósmica que evidencia la totalidad del ser humano que utiliza su potencial para engrandecerse a sí mismo al tiempo que engrandece a la comunidad. La independencia es posible únicamente cuando te emancipas de la autoridad arbitraria, cuando dejas de ser pusilánime y con honestidad y coraje aceptas el desafío. Pero el plan de acción debe ser muy simple en su concepción, porque de lo contrario, la mente y la lógica de la razón van a querer tomar el control y estarás de vuelta en la tercera dimensión. La frase «Hay razones del corazón que la mente no entiende» puede aplicarse aquí para ilustrarlo. Porque aplicar a cada instante la voluntad consciente que libera es marcar el rumbo y el ritmo que sabes en tu intimidad que es lo que necesitas. Si sientes que vas bien, que mantienes tu serenidad y satisfacción por la acción, evita las influencias negativas que son trampas para cazarte y devolverte a la tercera dimensión. Que no sean las voces de otros o las reglas del sistema, incluso los resultados aparentemente obvios, lo que dirijan tu destino. Aprende a percibir de manera sutil la energía cósmica. Vas a ir incorporando hábitos cósmicos que se aplican con facilidad, porque tú mismo los has descubierto y los organizas en función de tu sentir y necesidad existencial, que como un faro en la noche oscura alumbra a tu trayecto. Es el alma desnuda en la sociedad que se mejora a sí misma lo que consigue que la decisiva década en la que estamos decante la balanza hacia el lado del ser humano en vez de las máquinas y la inteligencia artificial. Será una acción coordinada desde la agenda ciudadana en cada territorio lo que posibilitará la solución. Asimismo lo afirmamos. Tras la conciliación da comienzo la aventura, porque la salvación del ser humano puede verse como un juego divertido en el que los jugadores son los mismos que hacen las reglas del juego. Logran ser los protagonistas en vez de un régimen siniestro que se impone por la fuerza bruta de las armas. Te van a pasar cosas. Cosas que no podrás controlar. Las emociones primarias te invadirán. Cuando suceda, cómo lo gestiones, cómo reacciones, definirá lo que eres. Está lo que la vida te da y lo que haces con ello. Son las dos fuerzas que hacen de ti lo que eres. Si te sirve de algo, nunca es demasiado tarde. Para ser quien quieras ser. No hay límite en el tiempo. Empieza cuando quieras. Puedes cambiar o no hacerlo. No hay normas al respecto. Resulta que el trayecto existencial que está justo detrás del horizonte, es decir, que aparentemente en la lejanía del ciudadano que resignado renuncia a la salida del laberinto de la ignorancia, es desde aquí que se brinca a la cuarta y de la cuarta a la quinta dimensión, o por el contrario, se retrocede hasta la casilla de las ilusiones del sistema. pudiendo tomar el timón que marca el rumbo y el ritmo del propio destino. La elección es individual. Hazlo. Descubre el cosmos que hay en ti. Tú puedes hacerlo al igual que cualquier otro ciudadano. De ti depende que sigamos presos en la cárcel planetaria o que iniciemos el sendero invisible de nuestra civilización, que se irá haciendo visible con cada paso acertado que demos unos y otros. Pero si las máquinas y los algoritmos continúan definiendo el trayecto de nuestra especie, la vida natural desaparecerá y se impondrá la existencia del ciudadano computadora y el Internet de las cosas. Es muy sencillo. Vencerse uno mismo es ganarlo todo, porque el debate no está situado alrededor del sistema. El debate está situado en nuestro interior, en nuestra humanidad, en la necesidad de ser la expresión auténtica de nuestra totalidad, la potencialidad del ser humano manifestándose a plenitud de facultades. Cuando está conectada mi actividad en armonía con la de los demás, la empatía y el respeto fluye de manera natural. Las actividades que se impulsan desde el amor incondicional conectan la energía social. En la quinta dimensión nunca se traiciona la esencia del individuo que como célula compone al organismo llamado especie humana. Será activando la finalidad de la existencia natural que la sociedad mejorada florecerá. Porque ante la amenaza de la civilización obligada a través de la dictadura digital, se hace urgente y necesaria la alternativa que comienza en el palpitar vital de los ciudadanos despiertos y conscientes. Suena el disparo de salida para expandirse en la plaza pública, que como eco en las montañas, resuena en los municipios de todos los países del mundo. El disidente divergente se sale por la tangente para restaurar la dignidad y la libertad de los ciudadanos que se relacionan en los territorios de los países. La política vanguardista es la nueva democracia que recicla el actual sistema obsoleto, lo corrige y desmarca todo mundo virtual de lo que es, por esencia, la vida y el mundo. Natural. Gracias. Gracias por acompañarme. Te animo a escuchar los demás podcasts. Abrazos cósmicos.